Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en este el penúltimo capítulo de la temporada 11 de Paraíso Infernal, y para hoy tenemos un nuevo especial de una tremenda banda, histórica en el heavy metal y el hard rock. Me refiero a los alemanes de Scorpions, invitados de lujo en el capítulo de hoy. Vamos, como siempre, a conocer algo de su historia como banda y, por supuesto, a disfrutar de su música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, los invitamos a disfrutar de este especial de Scorpion en Paraíso Infernal. Vamos de inmediato con nuestra característica presentación y luego iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Scorpion, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal, comienzan su historia en 1965, cuando el guitarrista y también vocalista en ese momento, Rudolf Schenker, y el baterista Wolfgang Sioni fundan la banda Nameless. Sin embargo, en 1966 deciden cambiar su nombre por The Scorpion, ya que según Schenker era un nombre que podía recordarse fácilmente en Alemania como en el resto del mundo. El resto de la agrupación la conformaban Joachim Kirchhoff en bajo y Karl-Heinz Wolmer en guitarra líder. A finales de 1967 ingresa la banda Werner Hoyer como vocalista. Sin embargo, la agrupación entraría en un receso, ya que su guitarrista principal fue reclutado para cumplir con su servicio militar. En el otoño de 1968 reducen su nombre a Scorpion y se reforma la banda. Se mantienen Rudolf y Sioni, pero se suman Ulrich Worovic en guitarra líder, Lothar Heimberg en bajo y Bernd Henger en voz. Sin embargo, a finales de 1969, Worovic y Henger fueron despedidos, llegando en su lugar el guitarrista Michael Schenker, hermano de Rudolf, y el vocalista Klaus Main. Luego de una serie de hechos, incluida su participación en un concurso de bandas a mediados de 1971, firman con Brian Records para grabar su disco debut, lo que solo les tomó una semana, titulado Lonesome Crew, que salió a la venta el 9 de febrero de 1972. Con su nuevo material inician una gira promocional denominada Lonesome Crew Tour por Alemania Occidental. A mediados de 1972, Sioni se retiró de la banda, llegando en su reemplazo Joey Wiman, quien seis meses después fue sustituido por Werner Lohr. En 1973, el guitarrista Michael Schenker se unió a la banda UFO. En su reemplazo llegó Uli John Roth, quien no quiso ser miembro permanente de Scorpion, manteniéndose en su banda Downroad, a la que además se unieron Rudolf Schenker y luego Klaus Main, junto a Francis Bunholz en bajo, Jürgen Rosenthal en batería y Archim Kirchning en teclado. Si bien había más músicos de Downroad que de Scorpion, finalmente optaron por seguir usando el nombre de este último porque ya era una banda conocida en la escena musical alemana. Después de algunas presentaciones entre febrero y abril de 1974, la banda firmó un contrato por 5 años con RCA Records, con quienes inician los trabajos para grabar su segundo disco de estudio, Fly to the Rainbow. Fue publicado un 1 de noviembre de 1974. Un par de meses después, Jürgen Rosenthal fue llamado a realizar su servicio militar, siendo reemplazado por Dobby Fechter, con quien inicia la gira de promoción Fly to the Rainbow Tour, tocando además por primera vez fuera de su país natal. Posteriormente, Dobby Fechter fue reemplazado por Rudy Lenners. Hacemos el primer alto en la historia de la banda invitada de hoy a este especial de Paraíso Infernal, Scorpion, para disfrutar de la música. Vamos a escuchar a continuación primero la canción In Trains, perteneciente al disco del mismo nombre, In Trains, de 1975, y luego del disco Taking Before, de 1977, el tema Born to Touch Your Feeling.

El 17 de septiembre de 1975 sale a la venta su tercer trabajo de estudio, In Trains, el que además tiene dos hechos destacables. Primero, es el disco que lleva por primera vez su clásico logotipo que acompañaría a la banda posteriormente. Y dos, por primera vez, la portada de su disco genera polémica. En ella aparece una modelo con un seno descubierto sobre la Fender Stratocaster blanca de Uli John Roth, la que fue considerada inmoral por algunos mercados, lo que obligó al sello a cubrir el seno con sombras en las siguientes impresiones. Este disco les permitió aumentar sus fanáticos tanto al interior como al exterior de Alemania, llegando a ser uno de los más vendidos en Japón, iniciando una nueva gira, la In Trains Tours, que los llevó por primera vez por Inglaterra, Gales, Dinamarca, Suecia y Suiza. Luego de ello entran nuevamente al estudio para grabar Virgin Killer, que salió a la venta un 9 de octubre de 1976, cuya portada se censuró en varios países por su connotación sexual, ya que en ella aparecía una niña desnuda. La polémica imagen tuvo que ser sustituida por una fotografía de la banda en las siguientes impresiones, lo que en ningún momento opacó lo exitoso de esta producción. Lamentablemente, una vez terminada la gira Virgin Killer, el baterista Rudy Lenners tuvo que renunciar por problemas a su corazón, siendo contratado en su lugar Herman Radebel, quien ingresó a la banda en 1977. El 4 de diciembre de ese mismo año, publican el disco Taking Be Force, cuya portada, dos niños con armas de fuego en un cementerio militar, también fue censurada en algunos países, supuestamente por difundir la guerra. En abril de 1978, Scorpions tocó por primera vez en Japón con tres fechas en Tokio, una en Nagoya y otra en Osaka. Dos de los conciertos en Tokio se escogieron para grabar el primer disco en vivo, Tokyo Tapes, que les permitió ingresar por primera vez en las listas musicales de Alemania Occidental, Francia y Suecia. Después de los conciertos de Japón en abril de 1978, Uli John Roth renunció debido a que tenía algunas diferencias musicales con el resto de la banda y que significó la cancelación de la eventual gira por los Estados Unidos. En su reemplazo llegó Matthias Japs, a sugerencia de Francis Buchholz, con quien graban su sexto álbum de estudio, Love Drive, que además tuvo la colaboración de su ex guitarrista Michael Schenker, saliendo al mercado un 25 de febrero de 1979. Llegó el momento de seguir disfrutando de la música de Scorpion, el especial de hoy en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar primero un tema de su disco de 1979, Love Drive, la canción Always Somewhere, y luego disfrutamos del tema No One Like You, del álbum de 1982, titulado Blackouts. Thank you. to the hotel again. Thank you. Con este disco inician su gira promocional, presentándose por primera vez en Estados Unidos, primero como banda soporte de Ted Nugent y después con Sammy Hagar y Pat Travers. Gracias a estas presentaciones, Lovell Drive alcanzó el puesto 55 en la lista estadounidense Billboard 200, siendo la primera producción de Scorpion en ingresar en dicho conteo. Al culminar la gira, inician el trabajo para grabar su nuevo disco, el que vio la luz un 31 de marzo de 1980 bajo el título de Animal Magnetics. Su respectiva gira promocional contó con más de 100 presentaciones y buena parte de ellas se llevaron a cabo en los Estados Unidos, que los ayudó a posicionarse en ese mercado. Luego de sus presentaciones comienzan de inmediato a trabajar en su nueva producción, Blackout. Sin embargo, en ese momento el vocalista Klaus Main tuvo problemas con sus cuerdas vocales a tal punto que no alcanzaba los altos, le era difícil mantener el registro e incluso a veces ni siquiera podía hablar. Una difícil situación que parecía no tener remedio, lo que lo llevó a intentar dejar la banda, lo que el resto de sus compañeros no aceptó, esperando lo que sea necesario para su pronta recuperación. Motivado por el apoyo de sus compañeros de banda, Main inicia un tratamiento en Austria. Después de dos exitosas cirugías en sus cuerdas vocales y luego de un largo reentrenamiento de su voz, Klaus pasó por la crisis triunfante, reintegrándose a la banda y a las grabaciones del disco con una voz más cristalina y con un rango vocal mucho más amplio. Durante el periodo en que Klaus Main tuvo que someterse al tratamiento para recuperar su voz por motivos de contrato, la banda debió grabar un nuevo material y por ello recurrieron al vocalista y amigo de la agrupación Don Dokken, material que finalmente se utilizó en las segundas voces del disco. Finalmente, Blackout se puso a la venta en 1982 con gran éxito en los Estados Unidos, incluso llegando a ser considerado como el mejor disco de hard rock de ese año. Fue bastante bueno ver cómo volvía a los escenarios el vocalista Klaus Main luego de casi no poder dedicarse más al rock, y nosotros vamos a seguir disfrutando de la música de esta tremenda banda. Vamos a escuchar a continuación primero el tema Can't Lie Without You del disco Blackout de 1982 y luego la reconocida canción Still Loving You del álbum Love and Fierce Sting de 1984.

Como era ya una tradición, una vez lanzado el disco, se inició la gira denominada Black Tour por los Estados Unidos con Iron Maiden como invitados. En 1983, Scorpion participó en grandes festivales y con tremendas bandas como Van Halen, Judas Priest y Ozzy Osbourne, por nombrar solo algunos. Sin embargo, la consagración definitiva llegó en 1984 con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Love and Fear Sting, el cual obtuvo triple disco de platino en Estados Unidos y que contiene algunos de sus mayores éxitos clásicos, muchos de ellas del heavy metal y del hard rock. Paralelo a este exitoso trabajo, los discos Animal Magnetics, Blackout y Love and Fear Sting lograron estar dentro de los primeros lugares de las listas musicales a nivel internacional. En 1985 visitan por primera vez Sudamérica al ser parte del primer Rock in Rio, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, donde se presentaron ante más de 350.000 personas y en donde compartieron escenarios con AC/DC, Whitesnake, Iron Maiden, Queen, Ozzy Osbourne y otros grupos. Luego de la extensa gira que los llevaba por distintos lugares del planeta, lanzan el disco en vivo titulado World Wide Live en 1985. En 1988 editaron el disco Sabbath Amusement, un disco también exitoso que los llevó, entre otros países, a la ex Unión Soviética, siendo el segundo grupo de la historia del rock que logró entrar en ese país cuando aún era dominado por el régimen comunista, historia que quedó plasmada en el video titulado To Russian With Love and Other Safe Amusement, lanzado en el mismo año. Un año después, la banda invitó a varios grupos a organizar en conjunto con la autoridad comunista un festival por la paz en la Unión Soviética, el Moscow Music Peace Festival, donde entre otros estuvo Ozzy Osbourne, Motley Crue y Cinderella, presentándose en el estado Lenin de Moscú ante 260.000 personas. Su estancia en la Unión Soviética inspiró a Klaus para componer uno de sus éxitos más grandes y reconocidos, Wind of Change, escrita en septiembre, dos meses antes de la caída del muro de Berlín, tema que es parte de su exitoso disco Crazy World, un décimo álbum de estudio de la banda lanzado en 1990, el más exitoso de esta agrupación. En 1991 son invitados por Mikhail Gorbachev, líder soviético por aquel entonces, para interpretar este tema en la Plaza del Kremlin, siendo un suceso único en la historia de la ex Unión Soviética y también en la historia del rock. Lamentablemente, después del Crazy World Tour, deja la banda el bajista Francis Buchholz, entrando en su reemplazo Ralph Reicherman, por recomendación del baterista de la banda, quien se mantuvo en la agrupación hasta fines del 2003. En 1993 lanzan a la venta Face the Head, considerado uno de sus trabajos más pesados, siguiendo con las causas político-sociales. Posteriormente publicaron White Dove, canción destinada para apoyar a la UNICEF en beneficio de los refugiados de la guerra civil de Ruanda. Tras un receso de meses, publican su tercer disco en vivo, Live Beats, en 1995. Bien, vamos ahora a disfrutar de la música de esta banda. Vamos a escuchar primero el tema Big City Night del disco Love and Fear Sting de 1984. Y luego vamos a escuchar un verdadero clásico, Rock You Like a Hurricane, también del disco Love and Fear Sting de 1984. Yeah. En 1996 editan el disco Pure Instinct con el baterista de sesión Kurt Kress, ya que Herman Radebeul renunció a la banda a las pocas semanas por motivos personales, un disco donde esta agrupación entró en una etapa de experimentación, lo que significó que no fuera muy bien recibido por sus fanáticos debido al cambio musical, obteniendo un éxito relativo. Como dato, y durante la gira del álbum, tocaron en Beirut, capital del Líbano, que los posicionó como la primera banda internacional en pisar ese territorio. Herman Radebeul fue reemplazado por James Kotak, primero para que acompañara a la agrupación solo en la gira, pero finalmente la banda lo aceptó como miembro activo. En 1999 editan el álbum Age to Age, que presentó sonidos electrónicos más pop, alejándose del sonido clásico de Scorpion, salvo en algunos temas. En 1995 inician un trabajo con la Orquesta Filarmónica de Berlín, el que culminaría con el disco Moment of Glory en el año 2000, disco que contiene versiones orquestadas de sus grandes éxitos, entre otros temas. Al año siguiente, en el año 2001, apareció el proyecto Unplugged Acústica, grabado en el edificio Convento do Beato de la ciudad portuguesa de Lisboa durante febrero y dentro de la primera parte de la gira Acústica Tour. Los arreglos fueron realizados por Christian Kolosnovit y la banda incluyó canciones nuevas y versiones de otras agrupaciones como Queen y Kansas, entre otras. En el año 2002 iniciaron la gira Scorpion World Tour 2002 junto con Deep Purple y Dio por los Estados Unidos, donde promocionaron el álbum recopilatorio Bad for Good, The Very Best of Scorpion, el cual incluyó dos nuevos temas de estudio, Bad of Good y Cause I Love You, y que luego se extendió a otros países. En el 2004, el bajista Ralph Rickenman dejó el grupo y fue sustituido por el polaco Paweł Masiwoda, con quien graban el disco Unbreakable, lanzado ese mismo año y con el que vuelven a su clásico sonido. En el año 2006 participaron en el festival alemán Wacken Open Air, donde contaron con la participación de los ex miembros Uli Jonroth, Michael Schenker y Herman Radevel como artistas invitados, lo que quedó registrado en el DVD Live and Wacken Open Air 2006. Un año después, el 2007, publican Humanity World Eye, su primer disco conceptual, que tiene como tema central la humanidad y sus consecuencias en la Tierra, iniciando su gira de promoción Humanity World Tour, que duró 3 años. Vamos a seguir ahora disfrutando de la música de Scorpion y a continuación vamos a escuchar primero Bad Boy Running Wheel del disco Love and First Sting de 1984 y luego del disco de 1990 Crazy World el tema Send Me an Angel. salesman said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Llegamos a la última parte del programa de hoy, este especial dedicado a la banda alemana Scorpions. Les cuento que el 14 de marzo del año 2010 publican su 17º álbum de estudio titulado Sting in the Tail, que según la banda era su último trabajo de estudio y por ello tendrían una extensa gira de despedida denominada Get Your Sting and Blackout World Tour, que se extendería hasta el año 2013. Sin embargo, en una entrevista al diario The Arizona Republic, concebida en el año 2012, Matthias Japp confirmaba que la banda finalmente no se separaría y que incluso ya estaban trabajando en nuevos proyectos. Uno de ellos fue el concierto en vivo para la MTV Unplugged que realizaron durante 3 noches en el anfiteatro del Monte Licabeto en Atenas. Dicha presentación se publicó en el 2014 bajo el título de MTV Unplugged Live in Athens, que incluyó versiones acústicas de varias de sus canciones, como también algunos temas escritos especialmente para la producción. el 20 de febrero del 2015 lanzan su 18º álbum de estudio, Return to Forever, que incluyó canciones y maquetas inconclusas de sus anteriores álbumes y material nuevo escrito en el 2011 y 2014. En febrero del 2015 estrenan en el Festival de Cine de Berlín un documental sobre la historia de la banda titulado Forever and Day. Unos meses después, en mayo, dan inicio a la gira en honor por sus 50 años de carrera titulada 30th Anniversary Tour y que a la vez sirvió de promoción para su disco Return to Forever. En el año 2006, la banda anunció la incorporación del baterista Mickey D, ex baterista de Motorhead, para tocar en 14 conciertos por los Estados Unidos debido a que James Kotak inicia un tratamiento médico para mejorar su salud. Sin embargo, un par de meses después, la banda anunció que James Kotak decidió renunciar a Scorpion para enfocarse en la fase final de su recuperación. Debido a ello, Dee fue anunciado como el nuevo baterista permanente de la banda. El 18 de enero del 2017, Scorpion fue uno de los primeros artistas que fueron incluidos en el Salón de la Historia del Heavy Metal, división creada por la organización estadounidense DAD por su contribución al género musical. Más tarde, en junio del mismo año, iniciaron la gira Crazy World Tour 2017-2019, que inicialmente solo contemplaba presentaciones hasta diciembre del 2017. Sin embargo, la gira se extendió hasta el 2019. Actualmente, producto de la pandemia, no han realizado nuevas giras, pero desde el 2020 están trabajando en nuevo material que espera ver la luz este año, este 2021. Bien, gente, con este último dato nos comenzamos ya a despedir. Esperamos les haya gustado este especial con una de las bandas importantes del heavy metal y del hard rock, Scorpions. Pero aún queda, pues como siempre, nos despedimos con buena música. Primero vamos a escuchar un tema del disco Pure Instinct de 1996, la canción When You Came Into My Life. Y cerramos con un clásico mundial de esta banda, Wind of Change, de su disco Crazy World de 1990. Con este clásico de clásicos nos despedimos desde el penúltimo programa de la temporada 11 de Paraíso Infernal. Nos vemos en la próxima edición, la última de la temporada 11. Que estén todos ustedes muy bien. You give me a smile, a piece of your heart. You give me the feel I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time, forever young, just forever, just forever. Let's took my breath away. It was love at first sight. All the way. When you came into my life, it took my breath away.